Estamos con los compañeros de Medio Queso y de los chiles que se están manifestando afuera del IDA, de lo que se supone que ahora se llama INDER. Y bueno, ellos están acá exigiendo su derecho a un pedacito de tierra. Y estamos con José María González García, para servirle. Y ahí nosotros venimos con la intención de que el señor presidente del IDA los atendiera bien, pero aparentemente al momento que llegamos él salió huyendo y se fue. Y ahí yo creo que esta es una institución del gobierno. ¿Qué lo sirve? Es decir, él es el que lo sirve a nosotros. Pues, es decir, venimos, sin ellos no hacemos nada. Pero a uno lo ven aquí como cualquier basura esta gente. Que, bueno, para explicarle un poco a la gente y que vaya como conociendo un poco lo que piensan cada uno de ustedes, ¿por qué se encuentra usted hoy acá, afuera del IDA? Y ahí porque necesitamos que los dé alguna solución respecto a los problemas que han habido allá en Medio Queso. Es la única institución que los puede defender en cualquier percance de eso, hasta tirados han habido ahí por el señor Varela, y eso yo creo que pudiera solucionarse cualquier problema con el IDA, con las instituciones del IDA. Cuéntale un poco a la gente cómo es la situación en Medio Queso, qué es lo que están viviendo ahorita ustedes ahí por allá. Lo que estamos viviendo ahí en Medio Queso es una crisis económica, primero, porque todo el mundo somos pobres, ¿verdad? Y por eso estamos pulseando a ver si lo regalan así de tierra o no la regalen, que la den, que haya que pagarla. Pero y ahí es difícil porque como el señor Barrera es el hombre de la plata, ahí, y eso no es un terreno de él, es de unos señores holandeses, dicen. Y entonces por eso nosotros los hemos metido, si fuera de él no los hubiéramos metido nosotros. Estamos ahí pulseando a ver si acaso el IDA los soluciona algún problema, pero es difícil. ¿Qué cosas tienen ustedes sembradas allá por las fincas? Bien, ahí tenemos sembrado de todo. Hay sembrado maíz, yuca, tiquisque, y es decir, todo, frijoles. Otra vez, ya es por segunda vez que se está sembrando la cosecha, pero antes la había sembrado todo y todo lo destruyó el hombre. Entraron como 15 días ahí a destruir totalmente todo, y ahora estamos otra vez volviendo a trabajar. Es decir, ya tenemos sembrado todo y tenemos mecanizado los terrenos, pero ya aparentemente no, el hombre no los deja en paz, hasta tiró unos carajos ahí, y un día esto dicen que llegó a andar ahí molestando la guardia que él tiene. Él no deja de llegar a insultarlos a todo el mundo ahí. Es un peligro más bien, pero ahí el IDA no quiere compartir con los trabajadores, con la pobretería que hay. ¿Y la policía cómo los trata? ¿Cómo es la...? Bueno, la policía, sinceramente, está en todo punto a favor de ese señor Elmer. Porque todos los desalojos que ha hecho han sido ilegales, aparentemente, dicen los abogados, o el abogado que tenemos. Y entonces quiere decir que está a favor, hay dinero por dentro, parece. No sé si cómo estará eso, porque cada que el hombre llega ahí, toda la guardia al que lo apoya es a él. ¿Usted ha vivido siempre en la zona de los chiles? Siempre. ¿Cómo ha ido cambiando la zona de los chiles en los últimos años con respecto a la siembra, con la gente que llega, lo que hay sembrado? Y ahorita más bien ha cambiado un poco más diferente a antes, que antes tenían terrenos, ahora han metido las piñeras y todas esas naranjeras y eso, reforestaciones. Entonces las agriculturas han ido terminando hasta el ganado, no hay ganado. Antes todo el mundo tenía sus animalitos y tenía sus terrenillos y vendían, es decir, sembraban las agriculturas. Ahora casi no hay agricultura, solo piña y naranja y esas cosas. ¿Y qué ha pasado con los campesinos que han ido entregando sus tierras, vendiéndolas? Y ahí los han sacado, los han ido vendiendo. Los campesinos que han tenido sus terrenitos los han vendido por ambición a la plata, ¿será? Y ahí han quedado, ahí viven trabajando en las piñeras. Y esa piñera es una ruina. Ni pescado hay ahora ahí. Todos los venenos que caen a esos ríos ahí se terminaron los pescados. Antes era, uno iba a pescar, eran sartas de pescado, es decir, 3-4 guapotes rapidísimo. Ahora no hay ni sardina. Tal vez si nos cuenta un secreto que usted tenga para sembrar la tierra para que la cosecha salga bien buena, sea lo que sea, sea con relación a la, qué sé yo, a la luna, o tal vez en la época, en qué época la siembra, algo que usted diga que es importante para que salga una buena cosecha de, no sé, de maíz o de frijol o de yuca, lo que usted quiera. Sí, eso se trabaja, pongamos, en los primeros aguaceros de mayo para sembrar maíz es lo máximo para sembrar maíz. Después de que pase el verano, ¿no?, se siembra, que caen 3-4 aguaceros, entonces usted siembra maíz y el maíz sale buenísimo. El frijol en diciembre, del 8 de diciembre para allá se siembran los frijoles, se cosecha bien el frijol. Sí. ¿Qué mensaje le quiere dejar a la gente? Usted como hombre campesino que trabaja la tierra, que de sus manos y de la relación con la tierra, con la naturaleza, ese amor que se pone de la tierra y de sus manos salen cosas, bueno, que nos alimentan, que eso es vida, ¿no? Sí, eso es una... ¿Qué mensaje le daría a usted como hombre campesino? Bueno, y el mensaje que yo le daría es que ya, si todos trabajáramos la tierra, o los llegaran a dar todos los que estamos metidos en esos lugares ahí, eso sería una gran garantía para el pueblo, de la comunidad. Porque uno va a una parte y ahí hay comida, hay arroz, hay frijoles, se cosecha el arroz, los frijoles, todo eso se cosecha bien ahí. Y ahí uno, habiendo, no hay crisis. Porque hay mucha gente pobre que necesita de sembrar la agricultura para comer. Y un mensaje a los políticos como Laura Chinchilla y Rolando Fidelía. Yay, el mensaje para doña Laura Chinchilla sería que dé un apoyo a don Rolando, para que los apoye a los campesinos. Pero yay, ellos saben que ellos están bien y uno es el que está mal, ¿verdad? No se preocupan porque está muriendo de hambre en el campo.